gusta el misterio. Te gusta pasar miedo. Comienza El Rincón de Dorado. Amigos del misterio, bienvenidos a una nueva edición del Rincón de Dorado. Hoy vamos a tener mucha variedad. Comenzaremos a hablar del planeta Nibiru. Después tocaremos un tema un poco espinoso, el exorcismo. Y para finalizar hablaremos sobre el fin del mundo. ¡Vamos a ello, amigos! Bueno, y para abrir este programa vamos a empezar hablando del planeta Nibiru. Tenemos un experto aquí con nosotros. Vamos a hablar con Samuel García Barrajón, sobre un nuevo libro que ha sacado sobre el planeta Nibiru. Vamos a escucharlo. Buenas, Samuel. Hola, David. Un gusto estar de nuevo en el Rincón de Dorado con todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias. Hoy venimos a hablar de un nuevo libro tuyo, es El planeta Nibiru existe. Así es, una publicación que apenas tiene 3 meses, la he publicado este mismo año y que entiendo que es muy interesante para todos los amigos del misterio y que estén interesados en todo lo que es Nibiru y los enigmas y misterios que le rodean, y que espero pues poder contarle algo a los amigos y que sea de su agrado, por supuesto. Muy bien, he visto ya varios libros tuyos de Nibiru. ¿Y qué es Nibiru? Para ti, ¿Nibiru qué es? ¿Y cuándo te empieza a interesar este presunto planeta? Nibiru parece que es muchas cosas, ¿no? Entras en la red y o en otros medios también, y y te creas en los buscadores Nibiru y te pueden salir ahí, pues, como he dicho, multitud de cosas diferentes, ¿no? Hay quien dice que es un segundo sol, hay incluso quien dice que es un planeta gigante que va a causar estragos y apocalipsis y cosas similares. Y hay muchísima variedad de opiniones. Claro que es un tema que nos interesa a muchas personas también y cada uno pues también intenta investigar, publicar sus cositas y también esto pues repercute en que hay más información, ¿no? Lo único pues yo entiendo que la postura correcta es no perder de vista lo que sería el contexto del mismo Nibiru, el contexto histórico, y en este sentido, pues en su estado original, Nibiru es una especie de astro sagrado de la civilización sumeria, aunque luego podemos comentar que también hay pues otras civilizaciones que también parece ser que tienen este astro sagrado. Y como decía, es un astro que los sumerios o mesopotámicos o los pueblos que aparecieron después de ellos y bebieron de sus tradiciones culturales, de las mismas tradiciones, pues lo que queda reflejado en sus escritos es que, como he dicho, era un astro muy importante, un astro entre los astros, que por alguna razón les impactó mucho y así quedó reflejado en sus escritos, mitos y maneras de representar el arte y entender el mundo. Y podríamos decir a grandes rasgos que se trata de un astro de un color rojizo que en algún momento de nuestro pasado cruzó los cielos de sur a norte. Los sumerios, entre otros pueblos, lo vieron y empezó a formar parte de su cosmogonía, de sus dioses, formando una especie de tríada sagrada junto a Sirio y Orión, que no solamente pues esto podemos ver en pueblos sumerios, sino que también en el Antiguo Egipto se da el caso, ¿no? De estos dioses estelares vinculados a Sirio y Orión, como lo son Isis y Osiris en la tradición egipcia. Y bueno, a partir de este elemento nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es este Nibiru que a los antiguos les chocó tanto, ¿no? Porque ellos, dentro de la definición de cosas que ya hay en el cielo o astros, lo meten todo en el mismo saco, no hacen diferenciaciones. Entonces no podemos saber exactamente a partir del legado que nos han dejado los antiguos a qué exactamente se referían, porque ellos no diferencian en la forma de escribir lo que sería un planeta de una estrella o una constelación. Todos son cosas que hay en el cielo. Pero el hecho de que sea tan importante, pues de alguna manera lo desmarca, ¿no? A partir de esa trayectoria de sur a norte que comentaba, pues uno puede hacerse la idea de que es una especie, una trayectoria como la que describiría un cometa. Entonces, ¿estaríamos hablando de un cometa o un planeta? Pues bueno, luego podemos entrar en más profundidad, pero yo pienso que es un planeta. También es verdad que no soy el primero que lo formula, porque fue en este tema el pionero, Zakaria Sitchin, en formularlo o definirlo como planeta, este astro sagrado por primera vez. Y bueno, luego pues él siguió escribiendo sus historias sobre Anunnakis y dioses antiguos que de alguna manera siempre aparecen relacionados con este astro. Y bueno, más o menos hace como 10 años, desde 2005 o así, empezó mi interés por las antiguas civilizaciones, por los misterios y enigmas ya no solo de las antiguas civilizaciones, sino del mundo que nos rodea. Y fue por ahí aquella entonces cuando llegó a mis manos los primeros libros de Sitchin, donde se hablaba precisamente de este astro, de Nibiru, y bueno, a partir de entonces fue creciendo esa curiosidad, ese interés, me metí a investigar y hasta que al final pues escribí un libro, porque ya averigüé o intenté descifrar una serie de cosas que he querido compartir. Entonces, ¿tú piensas que Nibiru es un planeta? Así es, mi opinión es que se trata de un cuerpo planetario que todavía está por descubrir dentro de nuestro sistema solar y que por particularidades de su órbita y periodo, pues de alguna forma cada cierto tiempo resulta visible. Y creo que en la antigüedad sucedió esto, ¿no? Que hace como 5.000 años este astro resultó visible desde nuestros cielos y los antiguos lo documentaron como tal y así quedó grabado para posteridad. ¿Y tú piensas, como se ha dicho en muchos libros, que los Anunnaki provienen de allí? Pues cuando uno profundiza en la figura de los dioses instructores de estas civilizaciones o culturas antiguas, como los Anunnaki, los Shenshuhor en Egipto también, son muy parecidos, los mismos gnomos de Osdogón. Siempre te encuentras la vinculación con este astro. Está contenido en sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas y otros documentos que están escritos por historiadores de su tiempo, sabios de su época, y parece ser que los antiguos sí los vinculan a este astro de una forma u otra. Tienes diversos ejemplos, como por ejemplo los gnomos de Osdogón, que para los Osdogón vendrían directamente de este astro. En el Antiguo Egipto tenemos en el mismo nombre de Shemshuhor, está haciendo referencia a este astro sagrado, y en la antigua Sumeria el mismo nombre de Nibiru está vinculado al dios más grande de todos los tiempos, el que no es otro que Marduk, con el que sin él no se concibe la religión y tradición sumeria a partir de la época babilónica, ¿no? Entonces yo creo que la relación queda patente y a partir de ahí, yo después de haberme interesado tanto por las antiguas civilizaciones como por la ufología, yo creo que cuando hablamos de un grupo de los Anunnakis que se llama Cayus, tanto como de Nomos como de Shemshuhor, yo entiendo que de alguna forma hace 5.000 años también el fenómeno OVNI estaba ahí patente, a flor de piel, como para mí yo creo que esto ha acompañado al hombre desde hace mucho tiempo, hasta que te pierdes atrás en el tiempo buscando, porque siempre te encuentras pinturas extrañas también, por ejemplo, en el Tassili, de seres que parecen venir de otro mundo. Y bueno, yo creo que estos Anunnaki, o dioses instructores en general, entrarían dentro de esta causística del fenómeno OVNI en las que se producen encuentros del tercer tipo o encuentros con humanoides, como los queramos llamar. Sí, cuando hablamos de Nibiru, Planeta X, el Colbus, ¿hablamos de la misma cosa o son diferentes? Pues es frecuente encontrarse artículos, referencias, reportajes, menciones que suelen mezclar estos tres términos, ¿no? Como si fuera la misma cosa. Es verdad que una cosa sí que podría ser la otra, pero necesariamente no tiene por qué. Entonces yo creo que es importante tener un poco unos puntos de referencia para saber de qué se habla cuando se refieren a estos términos, ¿no? Como he dicho al principio, Nibiru obedece a ese contexto original sumerio, un astro sagrado que apareció en la antigüedad y que yo creo que es un planeta junto con muchas otras personas. Y bueno, podría encajar en ese Planeta X, que es un concepto un poco más moderno, digamos, que arranca de un entorno astronómico más actual, justo cuando se descubrió al planeta Urano, porque entonces los astrónomos se dieron cuenta de que presentaba una serie de irregularidades que indicaban que podía haber otro planeta detrás de este, ¿no? O sea, más lejos. Y buscándolo, se acuñó este término de planeta X, y luego encontraron a Neptuno y más tarde a Plutón, pero a día de hoy seguimos estando las mismas. Hay muchos científicos que piensan que todavía hay planetas más allá de Neptuno por descubrir, y este término de planeta X sigue en vigencia. En cuanto a Hercolubus, pues tenemos que tener claro que todo lo que es seguida de Hercolubus es una información canalizada. Yo mismo tuve el gusto de participar o asistir a estas charlas tan interesantes que hacen nuestros amigos del Café Omni Valencia, donde en una ocasión se presentó un libro que tenía mucho que ver con Hercolubus, que se titulaba Hercolubus o Planeta Rojo, ¿no? Y en ese libro queda claro que esta información está canalizada, y bueno, los que buscan elementos de juicio para contrastar, que es lo que a mí me gusta, pues por ejemplo en este tipo de escritos o de definiciones como Hercolubus, pues está difícil encontrarlos. Más bien se tendría que recurrir a Nibiru o a Planeta X para poder contrastar información y poder sacar pues cada uno sus conclusiones. Sí, es curioso que hayas nombrado el libro este de que repartimos en el Café Omni Valencia, el Cobulus o Planeta Rojo de Ravolú. Es curioso porque lo tenía en la mano ahora mismo. Y es un libro que se ha dado de forma gratuita. Ha sido curioso que lo hayas nombrado y yo lo tenía en la mano. Y digo yo, y en el 2015 que estamos, en el siglo XXI, ¿cómo es que aún no se ha descubierto nada claro con los adelantos que tenemos hoy en día? Buena pregunta y buenas reflexiones. A mí también me chocaba un poco, ¿no? El caso es que si te empiezas a informar cómo funciona un poco a grandes rasgos, ¿no?, la astronomía en cuanto a descubrimientos de planetas o exoplanetas, que es lo que más se está descubriendo ahora mismo, que son planetas que están más allá del sistema solar, o sea, en otros sistemas, pues digamos que los métodos que utilizan los grandes telescopios se fijan en un punto de luz que suele corresponderse a una estrella. Y analizando esa luz, cuando un planeta que está orbitando esta estrella pasa por delante de forma que quede entre el telescopio y la estrella, pues de alguna manera o bien lo tapa o bien modifica esa luz, ¿no? Y es a partir de ahí cuando se intuye que puede haber un planeta y se sigue estudiando. Pero claro, esto por ejemplo en el caso de Nibiru no lo podemos aplicar, porque si orbita nuestro Sol, no, el Sol, entre la Tierra y el Sol no va a pasar Nibiru. Entonces no, o sea, entre los telescopios y el Sol, Nibiru no va a pasar, porque no sabemos dónde está, o si tarda miles de años, pues no podemos estar esperando. El espectro infrarrojo, que sería la manera o el camino de ir a buscar a Nibiru, pues resulta que todavía nuestros telescopios están limitados, de forma de que algo que sea más pequeño que Saturno y esté dentro de nuestro sistema solar, pues no hay manera de localizarlo. Entonces, a pesar de toda nuestra tecnología que nos ayuda a buscar y a encontrar tantos cuerpos interesantes en el universo, como planetas, galaxias y exoplanetas y demás, pues dentro del sistema solar tenemos que ser conscientes que hay mucho todavía por descubrir, y que todavía tenemos que afinar mucho los telescopios y tener en cuenta que sin puntos de referencia, sin saber dónde apuntar, pues buscar Anivirus se convierte como buscar una aguja en un pajar entre tantos puntos de luz que hay cuando uno se asoma a un telescopio a buscar. Se ha vaticinado muchas veces el fin del mundo en el 2000, 2012, 2010, pero es que el otro día estuve leyendo sobre las redes sociales y por internet, de que me llamó la atención de que Nibiru iba a chocar contra la Tierra. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es prácticamente el pan de cada día, ¿no? En el tema Nibiru, sobre todo en la red. Los que estén interesados, pues se habrán dado cuenta que desde 2012 ha sido una constante en que cada mes o cada año Nibiru tiene que chocar contra la Tierra de alguna forma, ¿no? Hay diversos artículos, si la gente se entra en internet enseguida los va a encontrar. Yo creo que estos artículos pues están un poco fuera de contexto, porque muchos de ellos se olvidan de ese componente astronómico sumerio. Y por otra parte, pues también dentro de la dinámica del sistema solar, pensemos que es un sistema que lleva millones de años asentándose, y es muy complicado que algo que está bien asentado, que ocurran este tipo de catástrofes, ¿no? No digo que no ocurran, sino que estas cosas pasan cada millones de años, no cada semana ni cada mes o cada año, como se hace entender en estos artículos, ¿no? Entonces, claro, para algo de un tamaño, digamos, 10 veces el de la Tierra, que es el que se cree que pueda tener un planeta X todavía por descubrir dentro de nuestro sistema solar, pues si tuviera que chocar contra la Tierra el año que viene, pues en ese aspecto yo creo que sí varios telescopios sí que se habrían dado cuenta, porque estaría muy próximo y entonces sí sería visible o reflejaría la luz del sol, ¿no? Hasta el punto de que podamos captarlo. Por otra parte, si nos, digamos, confiamos en la información que nos ofrecen los antiguos, que, bueno, es la que ellos dejaron escrita, ¿no? Otra cosa es que sea cierta o que no, porque también es verdad que ellos no contaban con telescopio, aunque sabían mucho de astronomía. Pero bueno, por apuntar el dato, porque ahí está y así se escribió y siempre quedará para la posteridad quien lo quiera comprobar o tener en mente, pues después de varios años de investigación examinando todo el tema de Nibiru, me di cuenta de que este astro sagrado, que en versión egipcia lo tenemos bajo el nombre de Horus de la Duat, pues aparece en una composición astronómica, artística, que para los amantes de Antiguo Egipto pues quizás sea bastante conocida, que es el zodíaco de Dendera. Por lo que yo entiendo, lo que se cuenta en este disco son datos todos referentes a este astro sagrado, ¿no? Por una parte, si juntamos todas las fechas que ahí se señalan en posiciones de diversos planetas y astros y demás, nos apunta a que este Nibiru, Horus de la Duat, como llamaban los egipcios, fue visible allá por el 3050 a.C., y lo que nos deja entrever ese zodíaco, así como otras tradiciones, es que volverá a ser visible en alrededor del año 3855 o una fecha similar. Entonces, claro, es un dato que, bueno, nos puede parecer inútil, entre comillas, porque ninguno de nosotros vamos a estar ahí para comprobarlo. Pero bueno, si alguna vez se descubre que tenían razón los antiguos, pues habrá que preguntarse cómo averiguaron esto. Para ellos estaba claro, se lo dijeron sus dioses. Pues Nibiru, yo también pienso que es un planeta y la verdad es que lo encuentro misterioso y muy atractivo. ¿Dónde el planeta Nibiru existe? ¿Dónde se puede adquirir tu libro? Pues este ebook lo se puede adquirir de momento en versión electrónica en Amazon. Más adelante pues quizá lo pueda llevar al papel. Pero he empezado así, en formato electrónico. Aprovecho también para mandar un saludo a los patrocinadores, que son los chicos de AstroWorld 21, que hacen un software de astrología genial y que, de alguna manera, si no fuera por ellos, pues no habría sido posible esta publicación. Entonces, se os quiero agradecer. Y para la gente, pues nada, que se anime a leerlo si está interesada en este tema, porque yo sé que les va a gustar. Y bueno, para cualquier otra cosa o contactar conmigo, pues también pueden hacerlo a través de mi web, así como leer otros escritos sobre Nibiru, que no es otra que www.investigacionymisterio.com. Muy bien, investigacionymisterio.com. Bueno, pues ahí podéis adquirir el libro de Samuel. Samuel es un experto en el tema Nibiru, ¿eh? Un libro abierto. La verdad que es un placer que hayas estado aquí y que me hayas otorgado un poco de tu tiempo, Samuel. Pues nada, David, un gusto. Yo, es lo que digo siempre, cuando uno pueda hacer lo que más les gusta y lo que disfruta, que no es otra cosa que investigar y luego poder compartir inquietudes, pues igual tu programa, como de todos los amigos del misterio, que formamos parte de una gran familia, pues para mí siempre es un placer y si se me requiere, pues yo encantado de venir al programa o a contestar las inquietudes, preguntas de los oyentes y amigos que nos escuchan. Pues muy bien, Samuel, y algún día descubriremos qué es ese extraño planeta llamado Nibiru. Pues muchas gracias, Samuel, y suerte con tu libro. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Edenex, la radio del misterio en internet. ¿Trabaja por la noche? A veces. Conéctate a través de www.edenex.es. ¿Tiene usted que decirme qué fue? Tal vez un ovni militar. Toda la radio del misterio a tu alcance. Sufrí alucinaciones visuales y auditivas 24 horas al día. ¿Tienes problemas para dormir? Los 7 días de la semana. La verdad es tan subjetiva como la realidad. Edenex, la radio del misterio en internet. ¿Existe el demonio? ¿Posesión demoníaca o enajenación mental? Para ello vamos a charlar una entendida del tema y amiga Ángeles Espejo. Una entrevista muy interesante. Vamos a escucharlo. Bueno, pues aquí tenemos a una amiga y compañera y entendida del tema de exorcismo que vamos a tratar. Ella es Ángeles Espejo. Buenas tardes, Ángeles. Hola, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues no estamos mal. Bueno, bien, vamos tirando, que ya no es poco. Bueno, Pues mientras vayamos tirando no está mal. Pues vamos a tratar un tema que es un poco espinoso, que es el tema de los exorcismos. Como que sí, que es un poquito espeluznante. Pues sí. Vamos, voy a empezar con una pregunta. ¿Posesión del demonio o enajenación mental? ¿Para ti qué es? Pues hay que saber diferenciar, la verdad, entre enajenación mental y la posesión demoníaca. Lo que se llama enajenación mental se puede calificar como una locura, una demencia, una pérdida de la razón. Y lo que es posesión demoníaca es cuando un espíritu inmundo, un espíritu impuro, pues entra en el cuerpo de un individuo y lo hace hablar y comportarse como ese ser o espíritu quiere que se comporte la persona. Y hay mucha gente que es muy escéptica con estos temas y dice que es todo... es todo mental. Entonces yo le pregunto a esa gente y a ti también, si es todo mental, ¿cómo se puede explicar esas genuflexiones o la xenoglosia, que es hablar lenguas que uno no conoce? Correcto, pues ahí está en lo que hay que saber distinguir cuando se trata de una enfermedad mental o cuando se trata de una posesión demoníaca, puesto que hay puntos que ya te dan a entender que no es una enfermedad, que es una posesión. Y uno de ellos es el que tú acabas de decir, cuando se habla en lengua muerta, lengua que no conoce la persona y tiene la facilidad tanto de hablarla como de escribirla. También cambia, la persona cambia, se comporta de una forma muy extraña, puede aparecer en ella enfermedades sin causa aparente, tiene acceso a conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos, que solo se denomina etnoxis, y cambio drástico en la entonación vocal, en la estructura facial, le pueden aparecer repentinamente lesiones como arañazos, punciones, diferentes marcas, cicatrices. Eso ya te da a entender que eso es una posesión demoníaca. Sí, estigma, ¿no? Exacto, correcto. ¿Y a ti cómo te gusta todo este tema? ¿Tú has presenciado algún caso de presunto exorcismo? Pues no sé si decís por suerte o por desgracia, porque la verdad es que no es agradable. Sí, he presenciado dos. Vaya. De todos. ¿Y qué tal? ¿Ha sido ¿te ha llevado impresión? O... La verdad es que sí, que impacta bastante, porque una de las cosas, como te acabo de comentar, fue el cambio de cara que tuvo la persona, sobre todo los ojos. Los ojos es lo primero que se nota cuando hay una posesión. En el caso de los dos que yo he visto, los ojos a estas personas se les pusieron totalmente negros. ¿Negros? Siempre se suele decir que se ponen en blanco, pero negros, vaya. No, en el caso que yo vi, negros. ¡Joder! Vaya. Y la fuerza, pues, la fuerza que tenían era descomunal. Descomunal. Y por su boca, pues, imagínate, eso echaban... lo que son cruces, lo que son estampas, no las quieren. ¡Qué barbaridad! Sí, y empiezan pues a hablar de una forma... ¿Con otra voz? Una forma que no. ¿Y eso que se dice de que pueden levitar es una cosa que me es difícil de creer? ¿Viste ese cuerpo levitar o eso ya no? No, hasta ese punto no llegué. En los dos casos que yo he visto, hasta ese punto no llegué. Yo solamente comprobé, la verdad, la fuerza que era tremenda, porque entre unos amigos que íbamos, pues a uno de ellos, pues le de un simple puñetazo le reventó el labio. Vale. Qué bárbaro. Y allí pasaron cosas, vamos, 5 personas encima de esa persona y nos levantó. A los 5 nos levantó. Sí, hay la fuerza descomunal. Hay una fuerza sobrehumana ahí. Sí. Y sobre todo esto, este tema, ¿qué película crees que representa mejor el tema del exorcismo? Pues para mí El Exorcista. Y que de un caso real, ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que se asemeja muchísimo a lo que es un exorcismo en realidad. Hay bastantes más películas, pero para mí en especial es esa. Bueno, aunque siempre se exagera un poco cuando se le da la vuelta a la cabeza y los ojos verdes. Siempre en el cine se exagera, pero bueno, más o menos. La verdad es que eso, en eso sí exageran, pero claro, tienen que dar efectos especiales, si no, no atraería tampoco una película muy buena, como tú dices, está basada en hechos reales. Sobre un niño era. Exacto, inspirada en el exorcismo real de ese niño que ocurrió en Washington en el 1949. Vale. Uh-huh. Y así de esta temática, ¿algún libro recomiendas a los oyentes o...? Pues sí, sobre todo uno que yo estoy deseando de hacerme con él, que es el último, El Exorcista, el autor, el padre Gabriel Amor. Sí. Que para mí es el mejor exorcista que hay ahora mismo en la actualidad. Pues sí, yo me he leído casi todos los libros suyos. Yo estoy contigo, sí. Y el único, vamos. De hecho, en ese libro cuenta cómo poder luchar contra esas entidades o demonios. Y también que es triste que la iglesia ahora pues no se esté dando a preparar exorcistas. Porque últimamente se está dando mucho el caso este de posesiones. Sí, en España han salido 2 hace poco. Parece que la cosa se está poniendo otra vez de moda. Sí, por desgracia sí. ¿Y qué caso te ha impactado más? ¿La hayas presenciado tú o hayas visto tú a través de algún medio? Pues el caso que me ha impactado a mí es el que yo viví en propias carnes, el que yo vi. La verdad que sí, porque es muy diferente lo que tú puedes ver o puedes leer a lo que ya claro. Es muy diferente. Bueno, hay gente que cuando presencia un exorcismo de verdad se queda un poco, varios tiempo traumatizada, pero no te haya pasado a ti, vamos. No, a mí no, a mí, hombre, me causó impresión, no te puedo decir que no, porque ese tema ya sabía y por película, por el leer, estaba bastante al día del tema, pero no me esperaba nunca lo que en realidad es. Entonces, quiera que no, pues te impacta, pero te da fuerza. A mí no es que me haya echado para atrás el haberlo visto, al contrario, me ha dado fuerza como para seguir adelante y aprender más de este tema, saber más de este tema y poder concienciarte de lo que de verdad está pasando. Después de aquello, ¿has tenido miedo? No, no me da miedo, David. ¿No tienes miedo de ni por las noches, ni has soñado, ni...? No. Vale. A mí, no sé, claro, no, yo no he presenciado ninguno, no sé si me impactaría, seguramente sí. No lo sé. Impactar sí. Impacta, te lo digo ya de antemano, impactar sí impacta. Pero te da, por lo menos a mí, me la ha dado más fuerza para seguir investigando, para seguir aprendiendo más cosas y poder llegar a entender esto todavía más, que por desgracia no se entiende. Sobre todo para tener más fe, porque si has visto lo que puede hacer el demonio, si existe el demonio, existe Dios. Correcto, tú lo has dicho. Si existe el bien, existe exacto el mal. Bueno, Ángeles, pues esta breve charla creo que hemos aprendido contigo. Una persona que ha sufrido una experiencia en sus propias carnes, como tú has dicho. Pues sí. Pues te estoy muy agradecido, Ángeles. Pues muchas gracias a ti, David, por contar conmigo. Pues nada. Y que te cuente mi experiencia. Muy bien, Ángeles, pues muchas gracias. Gracias a ti, David. Encantada. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¿Quieres conocer el misterio, las investigaciones de campo, la tabla Ouija, ovnis, psicofonías, vampirismo, relatos del miedo, un sinfín de secciones que podrás encontrar en nuestro blog rantella.blogspot.com, donde el miedo se hace realidad? ¿Se acaba el mundo? ¿Estamos terminando un ciclo? ¿O es el final de la humanidad? Para ello vamos a hablar con un gran amigo de Argentina, Jorge Alberto Sosa. Él nos explicará su opinión sobre el tema. Vamos a escucharlo. Bueno, y tenemos aquí a un amigo, Jorge Alberto Sosa. Muy buenas noches, Jorge Alberto. Muy buenas noches de aquí, de Argentina. Con estos días, estos tiempos, aquí en Argentina, que vivimos lloviendo, frío, tormentas, pero pasándola de a poco en Argentina. Vaya, quería hablar contigo sobre... He estado mirando noticias en las redes sociales sobre de que el fin del mundo está cerca. Incluso se está diciendo que el planeta Nibiru va a estallar sobre la Tierra. ¿Tú cómo ves ahora mismo este fin del mundo? No es que lo vea un fin del mundo. Vemos como una pelota rodando, muy, muy complicado entre el ser humano, la mente humana, de todo este proceso, este cambio tecnológico que se nos ha venido de golpe a esta nueva munda, al nuevo mundo, para el nuevo futuro. Pienso que es difícil hablar de fin del mundo. Fin del mundo, yo lo pienso que es aquella persona que pierde la vida, ¿no? Y que se va. Ahí sería el fin del mundo. Y bueno, es duro con ver estos volcanes, este terremoto que nunca se ve. Ahí sí se ve el fin del mundo a ciertos lugares de personas, de una realidad de esta vida, ¿no? ¿Y tú? Sí, como el terremoto este de Nepal recientemente. ¿Tú crees que esto es normal o es porque... se vaticina algo? No es normal, porque la naturaleza es muy sabia. El ser humano ha hecho una destrucción sobre la naturaleza. La madre tierra está muy enojada y no es casualidad. Todo esto viene por algo, porque el hombre no ha cumplido su correcto la ley de Dios, ¿no? ¿Y qué puede hacer el ser humano para... ¿Estamos a tiempo de frenar esto? Sí. Mientras que el ser humano nos volquemos todos a Dios, que es el único, la fuerza superior del planeta, pasa que el hombre se ha ladeado mucho a las bases rituales, cosas diabólicas, todas esas cosas malas que estamos viviendo. Hemos fomentado un monstruo muy grande, que es el diablo, y ahí está el problema del ser humano. Pero si el ser humano, entre todo, pondremos a apoyar a Dios para que vuelva a vivir y tener fuerza, que eres el único que puede superar estas situaciones, ¿no? ¿Y por qué el ser humano, yo lo veo que está perdiendo la fe? ¿Por qué la pierde? Es porque el hombre perdió la fe de que entró el año el 2000, la gente, el problema dinero, trabajo, todo ese movimiento, no tener ese conocimiento espiritual, nos hemos ladeado a manejo de pedir tener dinero por una vela, rituales, todas estas cosas, y no sirve de nada, porque lo que maneja arriba los australes, sabemos que hay un superior. Y el hombre se olvidó de eso y quiere tener auto, plata, todo muy rápido. Y ahí está el problema. Y ahora vienen las consecuencias también. crisis económica general, a nivel mundial, global. A nivel mundial, suicidios, porque no tienen para vivir. Pero, pero ¿quiénes son los amos del mundo para ti? Y para mí, somos nosotros mismos, los seres humanos. Somos nuestros mismos dueños. Los mismos dueños. Nosotros somos los que elegimos el futuro y el camino. Tenemos dos veredas, una con luz y otra sin luz. Hemos elegido la oscuridad. La oscuridad atrae a mucha gente. Ese es el problema. Ese es el problema. La oscuridad nos llevó a esta locura psicológica mental que ahí se ha formado en el mundo. La enfermedad del siglo XXI es la salud mental. Y de aquí a 10 años, ¿cómo ves tú el planeta Tierra? Y podemos ver un cambio muy grande, totalmente. Todas aquellas personas, yo lo pienso y lo veo en Argentina, o ciertas personas que vengo tratando, pienso que para el mundo hay una puerta nueva, y en esa puerta nueva hay un paraíso nuevo para esa persona, el ser humano, pero hay que pasar cada uno, y hay que dejar el pecado, ¿no? Me acuerdo de la última vez que te entrevisté que hablabas de casos de posesiones. ¿Ha habido algún caso nuevo por Argentina? Bueno, en Argentina la base de posesión moñática, todas estas cosas, sí, está. A los años de ese programa que hicimos, hablar tanto de extraterrestre, pero que está pasando y no hemos visto una realidad, decir, bueno, apareció el extraterrestre. Lo que pasó es que aparecieron seres de luces, energía de otra dimensión, que son los que están dominando nuestra mente para poder incorporarlos con la tecnología. Ahí está el error del ser humano. Sí, yo he visto que has colgado fotos, bueno, lleva mucho tiempo que me mandaste fotos. Esas auras de energía, ¿eso qué es? Y las auras de energía son la transformación del nuevo ser, del nuevo humano, que vamos a interceder en el futuro, todo lo que viene estático, todo este manejo. Entonces hay medicina, cosas electrónicas, las chakras, todo lo que se viene hablando en este futuro, en estos sistemas nuevos de cambio o de sanación. Sí, la verdad es que Dios nos dejó libre albedrío al ser humano y, lo como tú dices, somos responsables de todo lo que está sucediendo. Todo esto somos responsables. Lo principal es lo que renace de todo esto. Aquellos que tienen, que Dios les dio un poder para estar en un sillón, manejar, y esos son los que han desequilibrado, han llevado a una corrupción en mano de un enemigo, y ahí está la destrucción del ser humano. No somos, son los hijos de Dios, para decir, toma un cacho de pan que tú te necesitas, no, todo para mí, tú te jodes, y ahí está el error. Sí, porque el ser humano es corrupto de naturaleza y egoísta. Exactamente, y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que una persona, como acá en Argentina, que hasta el último caso insólito, que un padre vaya a sacar a un hijo al colegio y por una venganza trate de chocar y tratar de matar a los propios hijos? Ni un animal lo hace. Sí, sí, porque se ve, hombre, toda la vida se ha visto casos de agresividad, pero como ahora... Pero acá las perdidas, hoy la estamos viendo esto como si fuera un partido de fútbol. Sí, sí. Entonces, o sea, ya no es normal. Ya pienso que la gente, las personas, hay que tomar conciencia en realidad. El nivel profesional, los profesionales, tener charlas, dialogar, no discriminarse de uno a otro. Yo cero quiero saber más que vos, el otro yo quiero menos. La radio, lo mismo que hacen un programa, yo quiero saber más que vos. No, hay que escuchar de cada lado y compartir entre el ser humano, cada uno pasaría adelante de esta situación difícil, porque acá la que lleva ventaja es un cajón. Igual que en un partido de fútbol, en la cancha, como decís vosotros, ahí se respira mucho odio también. Y por eso que te digo, vos fíjate que por una pelota, que es un deporte, que es una diversión, de llegar a un tema, un colmo de pegarte, ¿no? O sea, ha llegado un momento que no hay un diálogo perfecto, de decir, bueno, buen día, buenas tardes, o un tropezón y se levantó la persona y ya un ego contra otro ego, nos encontramos que saca un revólver, un cuchillo y mata, no hay diálogo. Y más con las tecnologías, menos diálogo hay. El WhatsApp, chatear, cada vez estamos menos humanizados. Y bueno, pero ahí tenemos el problema de la influencia negativa que estas máquinas los han llevado al cerebro humano, de cometer tantos errores, porque la máquina es perfecta, pero también tiene su parte buena y parte mala. Sí, porque la tecnología es muy buena, pero también es muy mala si se usa mal. Claro, hay personas, seres humanos, como, o sea, yo veo Bahía Blanca o lugar en Facebook, lo manejan muy bien, lo manejan una persona, hola, donde hay un doctor, me puede decir, bueno, lo llaman, pero hay a veces que hay temas que meten o hay un negativo que te mete una cosa mala para que se copie el otro, una escala, y ahí aporta una influencia. Sí, me interesaba mucho tu opinión y tienes aquí el micrófono abierto. ¿Qué quieres decirle al mundo, a la humanidad, Alberto? Y para mí, al mundo, que hay que decirle es que tomar conciencia de una realidad que estamos viviendo, una desesperación, no es un fin de mundo, pero vamos a tener grandes situaciones muy serias y hay que buscar la parte espiritual y tener diálogo y buscar algún profesional para poder salir de esta situación al nuevo cambio de la tecnología. Y bienvenido al futuro. Entonces, ¿aún hay esperanza? Sí, cómo no. Es lo último que se pierde. Bueno, pues desde aquí estoy muy agradecido de esta breve charla porque quería saber tu opinión. Ya hemos hablado en privado. Y muchísimas gracias, Jorge Alberto Sosa. No, ¿por qué? Gracias para ti, amigo, y espero que más adelante todas estas conversaciones vayan teniendo un éxito, una realidad y viendo. Y pienso que vamos a ser felices, pero no sabemos en qué tiempo. Dios solo lo sabe. Pues sí, eso espero. Muchísimas gracias, Jorge Alberto. No, ¿por qué? Por tu tiempo. No, gracias a ti. Venga. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Primero quiero agradecer a todos los que me apoyáis, los que me ayudáis, los colaboradores por las redes sociales, poniéndolo en la radio, en iVoox. Muchísimas gracias a todos. Yo soy un humilde comunicador que, vamos, hace lo que puede y lo hace de corazón. Espero que haya disfrutado y nos vemos en un nuevo programa del Rincón de Dorado, el Rincón del Misterio. Un gran abrazo, amigos. Hasta la próxima.